de lo nuestro, recrear lo interminable. Solo nuestro amor lo que nos hace inseparables. Vida mía, tu recuerdo, lo llevo en mis adentros, dulces sueños. En un dulce silencio, con el corazón partido y el sentimiento dañado. El tiempo no es perdido, simplemente es olvidado. Con la historia terminada y el camino ya trazado, disfruta del presente que el pasado ya ha acabado. ¿Entiendes? Pues me puedo negar. Dependo de un amor platónico al que yo nunca podré ignorar. La incógnita, amar o no amar. Perdona, vida mía, si al sufrir te hice llorar. Lágrimas más, no derramas. Dependes de dos mundos y no sabes dónde vas. Sabes que nuestra historia no la entenderás jamás. Entre lo tuyo y lo mío, sabes que siempre habrá algo más. Entre llantos y dolor, pedí solo tu sonrisa. La promesa de tu amor sin pudor evadió mis risas. Dos destinos a elegir, elegiste el adecuado. Y no lo sé, quizás sí, pero no estabas a mi lado. Como si fuéramos maquinaria, cada uno una vida o cada vida una persona. No sé si esto te suena o simplemente te emocionas cuando escuchas la verdad escrita sin puntos ni comas. Mejor vivir que pensar en lo vivido. Una historia es fracasada solo al darte por vencido. El problema de mi intelecto es que no lo dio por comprendido al sentirme todavía como un puto niño perdido, frustrado por un amor que se ha acabado. 3 años de relación no es lo que habíamos pactado. Cansado de un amor equivocado. ¿Para qué sufrir tanto, vida mía? Por no llegar a lo acordado. El resultado, el estar disimulando. Creerme poder estar sin ti, pero sin ti yo aquí me planto. Pues no sigo jugando. Nuestras almas solo se quieren cuando al no verse por un tiempo están llorando. No sirvió para pensar. ¿Para qué pensar más algo? Mejor hacerlo sin dudar. No lo puedo remediar y seguiré pensando en ello. Tu futuro, el mío, hoy será bueno, Dios con ello. Decidimos seguir pa'lante en una relación sin sentido. Hacer del dolor pasado para nosotros solo un motivo. ¿Entiendes lo que digo? ¿O necesitas un esquema? Puedo cambiarte el ritmo, pero hablamos del mismo tema. Relación sin problemas, dime quién coño aquí la tiene. Ten claro, nene, todo se arregla con cava, cava y pene. Que entre tú sin escena y que esta frase te persiga. Piensa la vivida, nuestra historia no está extinguida. Yeah.